agente de mercantiles, Centro Unidad de Empleo Comercio. Jorge Durante, ¿qué tal? Buenas tardes. Américo, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bueno, una mejora salarial nuevamente en lo que significa paritaria del sector. ¿Cómo se ha dado esto? Sí, ayer a últimas horas ya de la tarde, bueno, se venían reuniéndose desde el día lunes. Se firmó un acuerdo paritario que corresponde al mes de septiembre y al mes de octubre. En total es un 8% no remunerativo, el cual se divide para este mes de septiembre, o sea, el mes de septiembre que acaba de pasar, que los empleados lo tienen que cobrar. Aquel que ya cobró el sueldo este mes lo tendrá que cobrar en los próximos días, es del 4,25%. Y para octubre es del 3,75%. Esto da un 8% por estos dos meses. Perfecto. Digamos, ¿cuánto sería un sueldo inicial de empleado de comercio hoy? Y cuando este 8% sea pagado, digamos, se va a 976.000 pesos, contando el 8,33% de presentismo. Eso llegaría a cobrar la categoría más baja, que es maestranza. Así que bueno, ¿qué te iba a decir? Esperemos que el número también, ahora que salga para el mes de septiembre con respecto a la inflación, sea un número que esté por debajo de este aumento que hemos logrado. Es un aumento que pensábamos que lo íbamos a sacar por tres meses, y bueno, salió bimestral, salió dentro de los números que también están sacando distintos gremios, volvió a salir no remunerativo. Te voy a dar una salvedad: ya a partir de este mes, como había quedado establecido en la paritaria, en el acuerdo anterior, empieza a pasar una parte de lo no remunerativo a remunerativo. Por lo tanto, aquellos empleados que ya le habían liquidado el sueldo de septiembre se encontraron seguramente con que y habían cobrado un poquito menos. Significa de que, te repito, el traspaso de no remunerativo a remunerativo, hay un descuento de lo que es jubilación y la ley 19.032, que es el aporte que todos los empleados activos le hacemos al PAMI, que cuando era una cifra no remunerativa ese descuento no lo teníamos, y ahora que se pasa a remunerativo, toda la cifra cuando se pasa a remunerativo se le aplica ese descuento. Por lo tanto, aquellos empleados que ya fueron liquidados sus sueldos se van a encontrar con una cifra menor al sueldo del mes pasado. Bueno, este 4,25 viene también a recomponer un poquito esa baja en el salario. Quiere decir que con el 4,25 ahí seguramente el sueldo de septiembre va a superar al sueldo de agosto. Dentro de la masa salarial que ustedes tienen, ¿existen todavía rubros no remunerativos? Nosotros tenemos una cifra importante, sin no remunerativo. Teníamos prácticamente mitad del sueldo remunerativo y la otra no remunerativa, que esa es la discusión que nosotros cada vez que vamos a Buenos Aires estamos dando, pero ya no solamente para lo que significa el sector comercio, sino vemos que también en las otras actividades sucede lo mismo, y es justamente en donde nosotros vemos que la cifra no remunerativa, que cuando se habla de déficit cero, que este gobierno tanto déficit cero, justamente la parte no remunerativa, como yo te decía antes, cuando pasa al básico, recién ahí empezamos a aportar tanto el empleado como el empleador al sistema de PAMI, que es la ley 19.032, y al sistema de jubilación. A lo que voy es que si nosotros tenemos un salario justamente que no está aportando, y bueno, no vamos tampoco a poder colaborar para que los sueldos de los jubilados en este caso sean unos sueldos mejores, unos sueldos dignos como realmente, y que PAMI, que es el sistema de salud que abarca toda la parte del sector de jubilados, también tenga mejores servicios. Entonces es algo que, te repito, no es solo comercio, sino que son la mayoría que va en detrimento de la obra social, en detrimento del aporte sindical, en detrimento de todo. Claro, ahí está, es una discusión importante. Lógicamente que hay actores, sabemos que los sindicatos son parte de esta discusión, sabemos que las cámaras empresariales son parte, y el gobierno también, que no establece una política, justamente, te repito, quieren un déficit cero, bueno, que empiecen a blanquear todo lo que en este país está en negro. Bueno, esta es una de las situaciones, no está en negro porque hace un pequeño aporte justamente a la obra social de la actividad de cada uno, pero después a estos sectores que algún día todos vamos a hacer, si Dios quiere, vamos a cobrar una jubilación y vamos a tener los servicios del PAMI, y bueno, lógicamente que si no encaminamos esto blanqueando los sueldos, bueno, siempre va a ser esto así, de esta manera, castigando, digámoslo, a estos sectores. O sea, la caja del Estado no le está entrando por pagar sueldos no remunerativos. Vos estás haciendo un planteo que desgraciadamente va en contrasentido a las nuevas determinaciones que ha tomado el Gobierno Nacional con respecto a la reforma laboral. Concretamente, hay formas de contratar gente y realmente muy triste. Habla de colaboradores. ¿Qué entiendes como eso? ¿Colaboradores qué significa? ¿Una persona que va a trabajar y no va a no tener aporte, nada? Esta es la precarización laboral a la máxima expresión, digamos. El colaborador no deja de ser un monotributista, sabiendo lo que significa ser monotributista. El monotributista no tiene vacaciones, no cobra aguinaldo, reniega, porque nosotros que prestamos servicios de obras sociales, sinceramente, Américo, te tengo que ser sincero, no nos conviene que venga un monotributista, porque el aporte del monotributista, o sea, el empleado de comercio, así como cualquier empleado de otra actividad, subsidia al monotributista. O sea, el aporte del monotributo es muy, muy bajo. Y eso es una de las, te repito, este colaborador, o que como le quieran llamar, es una precarización laboral. O sea, no tiene una relación de laboral establecida, que te quieren echar directamente, venís mañana a trabajar, entras a trabajar y dices no vengas más, no te corresponde cobrar una indemnización. En el sector ustedes, fundamentalmente en los negocios chicos, se puede dar, porque pueden tener hasta 3 colaboradores, ¿no? Y nosotros estamos preocupados porque justamente de lo que es sector comercio, y tomemos el ejemplo de lo que sucedió lamentablemente el lunes, que cerró la tienda de ropa más grande que teníamos, cuando digo más grande, tenía 6 empleadas. Ya no existen más esas tiendas de ropa con 5, 6, 7, 8 empleados. Ahora ha cambiado un montón, y nosotros somos uno de los rubros, por supuesto, que podemos salir muy perjudicados con esta nueva figura que salió. Que ya te digo, estamos esperando tener alguna reunión con nuestra federación, con la parte ya legal, como para saber a dónde estamos parados. No solamente esto, sino también va a aparecer, que yo sé que tiene que salir por convenio, pero la figura del fondo de cese laboral. Ahí es como lo veníamos hablando a esto. Ahora, bueno, llegó el momento de que lamentablemente apareció la famosa reglamentación de la ley base que se votó en la reforma laboral. Bueno, hay un par de puntos que se pudo evitar, como por ejemplo el aporte solidario, que era una desfinanciación completa de los sindicatos. O sea, si salía eso directamente, o prácticamente, mejor dicho, los sindicatos íbamos a desaparecer, porque cuando hablan de la caja de los sindicatos también, la caja de los sindicatos es justamente, ¿qué quieren ellos? ¿Por qué van ellos a Américo? Ellos van por la eliminación de los convenios colectivos. Sí. Ese es el punto que el trabajador tiene que entender, que no podemos llegar a eso. Y ojo, porque no podemos llegar a eso, hoy está en lucha la educación pública. Bueno, pensemos que acá nomás, acá al lado tenemos un país como Chile, en donde el que quiere estudiar tiene que pagar. Es decir, no es tan lejos lo que este gobierno quiere llevarnos. Cuando habla de convenios colectivos, en Chile sucede eso. Cada trabajador se tiene que sentar en la mesa con la patronal y discutir mano a mano, cara a cara, qué sueldo le tiene que pagar. ¿Para qué están los sindicatos? Cuando nosotros logramos este tipo de aumento que sale ahora, es aplicable a todo el país. No va el compañero a pelear un sueldo. Y sabemos qué sucede después. Que los grandes, poderosos, seguramente van a ser no lo que más paguen, lo que menos paguen. Los que van a hacerlo trabajar seguramente más horas. O sea, no podemos llegar a eso. Hay que de alguna u otra manera. Y la culpa es, yo también he hecho la culpa, una culpa muy importante, es a los dirigentes. Uh-huh. Que no sabemos explicarle a nuestros trabajadores lo que realmente significa cuando hablan de reforma laboral, sino que me diga un político o alguien de que represente a este gobierno dentro de la reforma laboral, ¿qué salió a favor de los trabajadores? ¿Hay algo que salió a favor de los trabajadores? Absolutamente nada. Acá hay una pérdida de derechos que ya está sucediendo, que estamos en el camino de lo que quiere hacer este gobierno, peor todavía, así que bueno, seamos un poquito inteligentes los trabajadores, los futuros trabajadores que se van a jubilar, porque muy prontito tenemos elecciones. Si vamos a darle el voto nuevamente a este gobierno, van a llenar de diputados las cámaras, van a llenar de senadores las cámaras, y ahí prácticamente va a ser una escribanía en donde no va a haber directamente discusión. Todo lo que quiera el gobierno va a salir tal cual lo quieran ellos, y van realmente por las leyes de los trabajadores. Ahí uno de los puntos que se ha planteado, en los cuales, digamos, la discusión será el hecho del régimen iniciatorio, lo que significa el aporte, digamos, la iniciación depende del trabajador y no de la patronal, en lo que significa fundamentalmente ante un despido. Claro, eso sería el llamado de la nueva figura del fondo de cese laboral, lo que antes era una indemnización. Yo sé que hay sindicatos, creo que coincidimos con vos en una reunión, que ya tenían cerrado este tema. Uh-huh. O sea, ¿qué porcentaje del sueldo iba a ir a ese fondo de cese laboral? Lo que acaba de aparecer va a ser la figura de los seguros. Seguramente las empresas van a contratar algún tipo de seguros para que en el momento de la indemnización directamente ese seguro le pague, justamente, valga la redundancia, la indemnización al trabajador. Pero va a haber, esto tiene que, te repito, tiene que salir por convenio colectivo. Ya está la reglamentación, ahora cada sindicato va a discutir qué porcentaje y de qué manera lo va a aplicar. También está la ventaja de que van a estar los dos, sería tanto el cobro de la indemnización como venimos hasta ahora, como el tema del fondo de cese laboral. Y también es bueno aclarar, porque ya se está comentando y a nosotros nos pasó, de que han aparecido compañeros y compañeras, que ya hay algunos estudios contables que le dicen al patrón que lo despidan, que ya se le aplica directamente el nuevo régimen del fondo del cese laboral. Eso es totalmente mentira. Hay derechos adquiridos de los trabajadores que... Esto sigue de aquí en más, ¿no? Para los anteriores. Exactamente. Todos los derechos adquiridos de aquellos trabajadores, o sea, que están en actividad antes de esta reglamentación de la ley de la reforma laboral, esos derechos no los puede perder nadie. De acá para adelante empieza estas nuevas reglamentaciones. Por eso es, de acá para adelante todos los chicos que empiezan a trabajar van a estar bajo este régimen. Y bueno, veremos, porque también, te repito, ha quedado en el tintero de parte del gobierno varios puntos importantes que estaban en el DNU 70/23, que fueron los sindicatos los que fueron a judicializar y que están parados, o sea, que no se llevaron adelante. La justicia todavía, por supuesto, lo tiene encajonado, donde el 90% dice que el DNU es inconstitucional. Sabemos cómo trabaja la justicia, eso está encajonado, no es que tampoco se declaró inconstitucional, pero por suerte, al estar en stand-by, no se puede aplicar. Así que bueno, hay que estar atento, pero te repito, la tarea yo creo que del dirigente es empezar a enseñarle a los trabajadores lo que ya pasó y lo que se puede llegar a venir. Eso es el objetivo, creo que tenemos a muy corto plazo. El día pasado se conmemoró el Día del Trabajador Mercantil y usted tiene una fiesta próximamente, concretamente se van a juntar, digamos, la familia, lo que es el empleado de comercio, ahí en el local de ustedes, ¿no? Sí, así es. Te agradezco el que me da la posibilidad de invitar a todas las trabajadoras y trabajadores mercantiles para el sábado 19 de octubre. Ya realizaremos la cena festejando el Día del Empleado de Comercio en nuestro salón de fiestas. Va a ser de las características que lo venimos haciendo estos últimos años, en donde priorizamos que sea una noche justamente de alegría, de diversión. Es una cena que hacemos a la canasta, en donde, bueno, el sindicato sortea distintos premios, y bueno, ahí esperemos que nuevamente estén los empleados, ¿no?, disfrutando de su noche, como ya te digo, hace dos años que lo venimos haciendo de esta forma, de esta característica, y bueno, nos viene saliendo más que bien. Así que bueno, esperemos que se acerquen a la sede gremial a buscar su tarjeta. Jorge, hablaste de la tienda Ceci, posiblemente esta pregunta tenemos que hacerla a tu papá concretamente, digamos, ¿qué sentido como dirigente gremial lo que significa el cierre de Ceci o de una empresa de muchos años? ¿Y cómo fue la tratativa? Porque no fue tan fácil definir una situación en la cual hay gente despedida y el papel que tuvo que cumplir el gremio, lo que significa indemnizaciones, ¿no? Sí, o sea, el cierre de la tienda Ceci, yo creo que, bueno, viene de distintos procesos en donde la tienda internamente quizás había tomado la decisión de, bueno, de no seguir adelante. Yo sé que lo que esta empresa hizo, la verdad que es un ejemplo de lucha, de todo lo que le puso, porque con respecto a lo que es las empleadas, en este caso, jamás de los 82 años de vida que tuvo esta empresa suspendió a una empleada, jamás dejó sin trabajo a una empleada. Con respecto a lo que significa el sindicato, cada medida de fuerza que se daba en la ciudad, Ceci era el ícono de los demás comercios para saber qué es lo que hacían, o sea, para representó un montón de cosas en nuestra ciudad. Por eso también este momento que me das, yo le tengo que agradecer, porque es un momento triste, tanto de la empresa y su familia, como de las 6 compañeras que han quedado sin trabajo, que bueno, que 2 están a meses de poder jubilarse, hay 4 compañeras que van a tener que salir a buscar, por supuesto, ojalá lo hagan lo antes posible, otra fuente laboral, para poder seguir viviendo, nada más y nada menos. Y con respecto a la indemnización, por eso, hemos llegado prácticamente, no tuvimos discusión con esta empresa, otras empresas quizás hubiesen tomado una medida para judicializar la indemnización, sabiendo que, como ha pasado en Gálvez con otras grandes empresas, después los trabajadores o cobran muy poco o directamente no cobran nada, ellos podían haber tomado esa decisión y no, nada que ver, nunca pusieron en duda ni un centavo con respecto a la indemnización que le correspondió a sus trabajadoras, así que te repito, para nosotros fue una empresa, cerró directamente con las puertas enormes dentro de esta ciudad, así que también que por supuesto que le agradecemos a la empresa esta medida que tomó, y por supuesto hasta 6 empleadas que hoy dejaron el lunes, mejor dicho, su fuente laboral, también agradecerle todo el esfuerzo, porque no era tampoco en los últimos tiempos un ambiente laboral lindo como para vivirlo, entraba poca gente, ya se sabía que se iba a cerrar y demás, y ellas también colaboraron todas las empleadas que tuvieron desde que se fundó Ceci, fueron partícipe también del crecimiento de esta empresa, así que bueno, es una tienda que se va a sentir, creo que va a quedar en la historia de nuestra ciudad, y bueno, como te decía antes, lamentablemente otra tienda de estas características, por cómo se dio la evolución económica en el mundo, digamos, creemos que en Gálvez no vamos a tener. Perfecto, Jorge, seguimos en contacto, gracias por ahora. Gracias a vos, Américo, un abrazo grande. Bueno, así estaba Jorge Durante por los 38.9.